So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. No, nothing else matters. Nothing else. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en San Francisco, número 65, barrio de Panoaya. Por supuesto, aquí en Ameca Meca de Juárez, Ameca Meca, la linda y querida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo dónde nos escuchen, en cualquier punto de este planeta. Sean ustedes bienvenidos, gracias por estar con nosotros en sintonía. Y bueno, pues al fin viernesito tenemos Cinemaniáticos con el buen Alex, que ya tenemos aquí harto que chismear, así que, bueno, pues ahorita vamos directamente con él. Noticias agradables, noticias no tan buenas, ¿no? Pero, bueno, pues ahorita chismeamos con él de todo eso. Nada más, déjenme rápidamente darles los contactos en cabina, porque si no, luego se nos olvidan. Y les recordamos que tenemos regalitos. Contactos es teléfono 597-97-852-52. WhatsApp 56-36-24-53-56. También síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, X, antes era Twitter, Twitch e Instagram, búsquenos como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Página web www.lavoladora.org. Y por cierto, pues el acceso directo para nosotros, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc., etc., lo pueden vertir a través de la página de Facebook de Efervescencia Musical, que es Efervescencia Musical Voladora. Así nos encuentran en Facebook, Efervescencia Musical Voladora. ¿Sale? Y bueno, pues nosotros estamos ya listos. Les decía, tenemos regalitos, así que nuestros amigos de Tortillas Don Pon, recuerden, nos regalaron como un kilo más o menos de tortillas, un paquetito. Tenemos tres paquetitos para que se los lleven, un paquetito por persona, obviamente, así que comuníquense a los contactos que les dimos y con mucho gusto les estaremos obsequiando este kilo de ayuda, que parece propaganda política, pero no lo es, ¿eh? Pero es un kilo de tortillas de nuestros amigos de Don Pon, el cual, por supuesto, agradecemos la confianza y el apoyo vertido a la emisión del día de hoy de Efervescencia Musical. Y, por supuesto, les hacemos la siguiente invitación para que conozcan, si es que no conocen su producto, y si ya lo conocen, sigan disfrutándolo. Recuerden, Tortillas Don Pon ofrece tortillas con empaque al vacío que alarga por más tiempo la vida útil, que garantiza frescura y calidad ideal para nuestra casa, para restaurantes, comedores industriales, comedores comunitarios, restaurantes, entre otros más. Así que, bueno, pues próximamente van a sacar su línea de totopos con sabores, así que hay que estar como muy, muy atentos. Y bueno, pues ¿qué se te parece, querido Alex? Unos taquitos dorados con estas tortillas de Don Pon para pues comer en lo que andamos chismeando acerca de la del cine y de los estreños. ¿Cómo ves, mi querido Alex? Buenos días. Buenos días, mi querido Chío. Buenos días, amable auditorio. Pues yo creo que sí es una muy buena idea, ¿eh? Unos buenos ricos y tacos dorados con una gran ensalada, mira, cosas frescas, y que también sirvan de preámbulo para elegir la película que vamos a ver este fin de semana. Y pues bueno, la verdad, bastantes noticias esta semanita se dieron, mi querida Chío. Algunas, así como tú dices, pues la verdad muy, muy agradables. Otras, pues que apenas nos asaltan hace unas cuantas horas y pues bueno, que tienen que ver evidentemente con el mundo del espectáculo y también de refilón un poquito del cine. Ya lo diremos en unos instantes. Por lo pronto, pues bueno, los teléfonos ahí están para que puedan llamarnos y hacer sus comentarios acerca de esta emisión llamada Efervescencia Musical en el espacio de Cinemaniáticos, y pues sean todos y todas bienvenidos. Gracias por la compañía, y pues creo que vamos a entrar en materia, ¿verdad, mi querido Chío? Así es, mi querido Alex, vámonos rápidamente con el santoral. Ok, pues vamos al santoral. Pues mira, una noticia, pues hoy cumpliría años Bill Paxton, no sé si ubiques a este actor. Hizo muchas películas, pero una de ellas, no sé si te acuerdas, que se llamaba El Cocodrilo, que salía un cocodrilo que estaba con esta... Ay, es que se me olvida el nombre de esta muchacha, de esa señora, que ahora ya es una señora, pero que entre los dos cazaban un cocodrilo, un cocodrilo gigante, y él muere en el año 2017, pero un día de hoy, pues, cumpliría años. La verdad, pues sí, la gente se está yendo rápidamente, me queda chido, un gran misterio, no sabemos por qué, pero bueno, algunas veces por enfermedades, otras porque pues es el momento en el que uno tiene que partir, pero hoy estaría cumpliendo años este gran actor llamado Bill Paxton. ¿No es el que sale también en... es al inicio de Titanic, ¿no? Ándele usted, sí, Bill Paxton, correcto, sí, correcto. Y fíjate que también otro actor que pues ya, él era una leyenda, incluso antes de partir. Hablo en términos, pues sino como el término de la palabra leyenda, lo que significa, pero la verdad sí, era un hombre muy, muy reconocido en la industria cinematográfica. No sé si te acuerdas de Dennis Hopper. Dennis Hopper, él fue uno de los policías precisamente que trabajó en The Texas Chainsaw Massacre, la masacre de Texas. Creo que era muy conocido por ese papel. Hizo bastantes películas también, pero creo que es el personaje por el que más lo reconocemos o lo recordamos. Él nace en 1936, un 17 de mayo, pero pues ya hace ya bastante tiempo que nos dejó, en el 2010, ya hace 14 años que no está con nosotros, pero siempre era una figura y un rostro, pues de esos duros, ¿no? De esos rostros que siempre invitaban al desafío actoral. Bueno, Dennis Hopper cumpliría años el día de hoy. Ahí estaremos, ¿eh? Ahí estamos con él, que fíjate, estoy tratando de recordar, era el policía que te cae gordo de la masacre en Texas, que dices, ¡ay, al fin llegó la policía! Y resulta que era más despota que nada. Ajá, más despota que nada. Sí, sí, es él, ¿no? Sí, exactamente, sí, no, sí. Ya lo vi, ya lo conozco, sí, no, ya, no. Ya lo ubiqué y ya lo vi otra vez. Sí, así, ese tipo de papeles que eran hasta cierto punto, pues la verdad, bastante, bastante molestos, pero pues ahí radicaba prácticamente su poder actoral, en que te hiciera pensar y saber que pues definitivamente sí podías toparte una persona de ese tipo, de ese estilo, en pues en algún momento determinado, y que bueno, nos hemos topado de esa manera, ¿no? Y pues bueno, una noticia triste, pues yo creo que ya es conocimiento general de todos nosotros. En la noche de ayer se da a conocer que pues después de tres años de haber batallado con el cáncer, pues una conductora, una actriz, una mujer que pues era una presencia grata, una presencia muy bonita en los medios de comunicación, como lo fue Verónica Toussaint, pues pierde la batalla contra el cáncer de mama. El día de ayer pues se hace de conocimiento general, de conocimiento público, que este personaje, esta señora, pues ha pasado a mejor vida, pues una víctima más en las filas de esta enfermedad espantosa que pues desgraciadamente a muchos no les permite seguir en este plano físico. Sí, una noticia pues bastante sorprendente. El día de ayer todavía se decía que a lo mejor era una noticia falsa, sin embargo, bueno, pues con el transcurso del tiempo se confirmó la noticia, pero ya te estoy hablando de la madrugada. Y pues sí. Hoy ya, pues las, ahora sé que las personas que no se habían enterado el día de ayer en la noche, madrugada, pues se terminaron de enterar el día de hoy. Y sí, es como muy, muy sorprendente, ¿no? Pues estaba, ahora sí que todo el mundo la ubica todavía en los últimos, la última parte de su carrera, que decía, bueno, nos vemos prontito, ¿no? Y ese prontito pues ya no va a regresar, al menos en este plano, ¿no? Y fíjate, muchos de los comentarios era, a mí me caía muy bien, ¿no? Lo ubicaba, ¿sí?, en algunas cosas, a lo mejor no era muy seguidora de la, o seguidor de su trabajo, pero me caía bien. Sí, era agradable y bueno, tenía esa sangre liviana, por decirlo de alguna manera. Recordemos que prácticamente, pues ya en esta última etapa de su carrera, por decirlo de alguna manera, estaba ahí en las filas de esta televisora de Cadena 3. Entonces, bueno, ya ella había participado en algunos programas junto con el Estaca y junto con Eduardo Videgaray en una primera parte de esa, en una primera etapa de ese programa que tienen a bien conducir por las noches. Y después, pues ahora en este programa de esa barra femenina, ¿no?, que pasaba a partir de las 11:30, me parece, mediodía. Y pues la verdad era una química muy buena con sus demás compañeras, pero creo que ella era la que brillaba por mucho y era una de las presencias, pues amables precisamente. También ella de refilón hizo algunas cosas en el mundo del doblaje, así como también pues fue ganadora de un Ariel, precisamente por una participación en una película, pues ya de hace bastante, bastante tiempo. Y pues eso significa y se traduce en cuanto al nivel de versatilidad que ella tenía en ese entonces. Fue en el año 2018 que la premiaron con el Ariel en la categoría de mejor coactuación femenina por una película llamada Oso Polar, evidentemente de cine nacional, dirigida por Marcelo Tobar. Pues obviamente hablamos también de su trayectoria, su paso por el programa ¿Qué Importa?, el programa que estaba en la barra femenina Qué Chulada, entre muchas otras cosas más. Y pues sí. Sí, yo la recuerdo en esta, no sé si llegaste a ver este programa, La Culpa es de la Malinche, que tiene sí, creo que se llama así, todavía sigue ese programa, sí. Y ella era parte precisamente de estas, pues, co-conductoras, porque en realidad, pues eran eran cuatro, más la conductora principal, era Michelle Rodríguez, si mal no me acuerdo. Sí. Y ahí lo ubiqué, fíjate, desde ahí lo ubiqué junto con sus compañeras. Y sí, era como una vibra bonita, era como muy graciosa, natural. Sí, sangre muy liviana, cosa que podemos decir muy poco de otras personas que se dedican a conducir. Creo que es una de las constantes, una de las cosas que debe de tener una conductora: carisma, pues una sangre muy liviana y que sea agradable a la vista. Entonces, pues creo que tenía absolutamente todo, pero ya sabes que luego los designios de la vida son otros. Y pues bueno, el universo dispone en este sentido. Así, y pues una pena que pues a los 48 años pues haya emprendido el viaje a la eternidad, mi querida Chío y amable auditorio. Sí, una noticia triste, la verdad, una noticia triste, y bueno, pues así es el asunto, y como se dice en el espectáculo, pues se tiene que, el show tiene que continuar. El show tiene que continuar. ¿Sabes de quién también fue su cumpleaños recientemente, más específicamente el 14 de mayo? Y yo creo que este es uno de los directores que, pues sí, hemos visto muchas películas y hemos admirado desde hace un buen rato, del señor George Lucas. Ah, mira, nada más. Entonces, pues yo creo que piden a gritos que por favor vuelva a su franquicia, porque la verdad, Disney ha hecho de todo menos atinarle. Creo que solamente ha hecho dos productos interesantes, como lo son El Mandaloriano y Rogue One. Creo que son los dos únicos productos que se salvan después de que Disney le metió mano a esto. Pero bueno, pues qué bueno que George Lucas está pues todavía entre nosotros, y esperemos que en algún momento pues lo llamen para que pues sí, lo pueda asesorar. Sí. Prácticamente él al dejar en manos de Disney este producto, pues prácticamente ya se desentendió. Pues recordemos que se dice, se rumora, se chismea, no hay como muchos datos todavía, que hay algo en puerta del universo de Star Wars, precisamente, pues en la cabeza con Disney, ¿no? pero sí, incluso se habla acerca del mismo productor de El Mandaloriano, bueno, de El Mandaloriano. Sí. Y se está hablando acerca de ello. También recordemos que hay un día de Star Wars, ¿no? O sea, sí, también claro, hay un día que toda esta franquicia pues sí ha tenido como mucho, mucho peso, ¿no? Un impacto bastante grande. Y también, pues, recordemos que él hace también, dirigen algunos ayeres, las de Indiana Jones, ¿no? Sí, Entonces sí hay como mucho todavía de George Lucas. Incluso él tiene su propia casa productora que le ha ido bastante, bastante bien. Y si mal no estoy en el dato, tú me corregirás, él estuvo también, tuvo las manos metidas en Pixar antes de que lo absorbiera Disney. Sí, definitivamente sí, un poquito, pero pues la verdad se extraña su presencia en medios. Y pues esperemos que de alguna manera pues tenga que ver con estas nuevas producciones que están cocinándose en la casa Disney, porque ahorita, bueno, hablando de cocina y hablando de fuego, hay un incendio gigantesco que en el área creativa de los estudios y de la compañía Disney, porque pues les ha llovido sobre mojado, mi querida Chío, con todas las franquicias y con todas las licencias que tienen en su poder. De verdad que siento que es como el niño rico que no sabe qué hacer con tanta cosa que tiene. Es que yo creo que es eso, es que, ay, Disney, de veras, ¿eh? Es que sí, de repente tiene como mucho de dónde y no sé si no quiere invertirle, ya tiene miedo a invertir, que es lo que en este momento muchos están procurando de no invertirle tanto, pues porque finalmente hay como ya muchas cosas sobre la mesa, pero también la gente ya no está dispuesta como a pagar lo que antes pagaba por ver, ¿no? ¿Sí? Entonces, y recordemos que todavía estas son las consecuencias de la huelga, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí hay como muchas cosas que dices, ¿por qué no te pones las pilas, no? Porque si tienes algo chido, la recajeteas, ¿no? Sí. Sí, definitivamente sí, y bueno, pues prueba de ello es de que hemos visto, y bueno, yo sé que eso ya puede ser un poco repetitivo, pues lo que acaba de pasar, por ejemplo, en su plataforma de streaming, que es Disney Plus, con este producto que pues pocos a lo mejor tenían la expectativa muy alta, pero definitivamente sí la cumplió, y me estoy refiriendo a la caricatura serie de los X-Men, la 97, la verdad bastantes comentarios muy, muy positivos, y a lo que quiero llegar es de que cuando se le permite a las franquicias manejarse fuera de la mano de Disney, la verdad los productos pues pueden rescatarse. Sin embargo, esperemos que esta cuestión de la huelga, la misma agenda, que pues prácticamente están trabajando en ella todavía, el hecho de que cambien algunos personajes, algunas cabezas, pues que ya derive y que nos lleve a un derrotero diferente después del desastre que fue la tercera etapa del universo cinematográfico de Marvel, la última interesante, pues espero que ya las cosas lleven a buen término. Y pues es digamos que una promesa, pero vemos que sí, algunas cosas se pueden rescatar. Tenemos en puerta la película de Alien, le fue muy bien a los X-Men, bueno, tal parece que Deadpool pues iba a salvar al MCU, entre muchas otras cosas, pero cuando Disney no mete tanto la mano, pues son productos que le van a funcionar y le van a ayudar para este segundo respiro. Pues es que yo creo que es eso, incluso ahorita me estaba acordando de lo que en su momento dijo Tim Burton. Sí. Recordando así rápidamente la historia de Tim Burton empieza trabajando precisamente en los estudios de Disney. Sí. Y a partir de ahí empieza a trabajar dibujante, creativo, etc. Pero pues el camino lo lleva por otros lados y bueno. Pero regresa precisamente con uno de sus últimos productos que es Dumbo. Y después, cuando él termina ese producto, dice, jamás en la vida vuelvo a trabajar con Disney. Porque ya no respeta el arte creativo, ¿no? de cada director, de cada productor. Entonces, Disney quiere estar, como dicen, ¿cómo se llama? En mi rancho. Disney quiere no come ni deja comer, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es como de estas personas que están comiendo y se están quejando, ¿no? Están haciendo algo o le dice, ¿sabes qué? Haz esto, pero está soplándole en la nuca y no, no lo deja hacer lo que tiene que hacer y termina haciendo algo simplemente para quitarse al jefe de encima y dice, ahí está tu producto, ¿no? Sí. Y Disney dice, es que este fracaso no es mío, este fracaso es tuyo. Bueno, si respetaras como esta parte creativa, de respetaras a la gente que está trabajando para ti, por eso las contratas, otra cosa sería, ¿no? Y tenemos como varios ejemplos, pero la gran mayoría va de esa manera, ¿no? Que lo que vemos, o sea, así puede ser una gran franquicia, como puede ser proyectos más pequeños, siempre habrá personas que te jalan de esa manera, ¿no? Entonces, ¿sí? Pues debería de aprender, digo, fue un golpe bastante duro para Disney en su momento cuando Tim Burton dice todo eso, porque muchas personas se van del lado de Tim Burton y empiezan también a decir, a mí también me pasó esto, a mí también otro, y Disney en lugar de decir, creo que estamos haciendo algo mal, al contrario, se enojan, ¿no? Dicen, no, nosotros estamos bien, ustedes están mal, qué bueno que ya no estás trabajando conmigo. Y viene otro fracaso y viene otro fracaso, entonces yo creo que Disney no está como dimensionando el asunto, el problema no son ellos, el problema son los otros, ¿no? Sí, pues siempre, bueno, así lo han manejado, pero bueno, al final del día no hay plazo que no se cumpla, les fue bastante mal, la verdad, las ventas en sus productos han sido muy malas, muy bajas, han perdido bastante dinero, y espero que pues sí, esta lección que la gente les ha dado al pues dar la espalda a estos productos que no estaban bien pensados, únicamente estaban hechos con el afán de vender y de sacar el mayor número de dinero posible, pues les hayan dado ese espaldarazo que necesitaban para poder reencaminar su atención y reencaminar el cauce de los productos que ellos tienen en su poder, sobre todo todas esas licencias que son importantísimas y forman parte importante de la cultura popular, pues por lo menos desde hace 40 años, mi querida Chío, o más. Sí, no está, híjole, es que hablar de Disney es hablar de todo un emporio que no solamente son sonrisas, sino que tiene un gran, gran lado oscuro y maquiavélico. Y bueno, ya no solo nada más de los productos de las licencias que compró, sino de sus productos propios. Sí, no, pero aparte también eso es lo que tiene, por ejemplo, Pixar, otra vez regresamos a Pixar, que le estaba dando como su quien vive, o sea, estaba agarrando como un buen ritmo Pixar. Pues lo que hizo Disney fue absorberlo para no tener competencia. Sí, definitivamente. ¿No? Y de todo lo chido que tenía Pixar, empezó Pixar a bajar la calidad, porque obviamente ya Disney estaba metiendo su mano. Sí, indudablemente, y bueno, ya vimos cómo también le reventó en las manos, tanto meter las decisiones, por cuestiones de los CEOs, ¿no? También de la compañía, pues vimos que destruyó prácticamente la perla que estaban cuidando tanto y que también les dio bastante, bastante dinero a ganar, pues no, también lo contaminaron. Y entonces vemos que ahora hay segundas partes, terceras o cuartas partes de productos que ya fueron probados y que solamente están estirando hasta el máximo el nombre de esa franquicia. Tal es el caso, porque ya ves, ya viene Toy Story otra vez, una nueva entrega de Toy Story. También viene una nueva entrega de los Increíbles. Y bueno, así podríamos irnos con estos nuevos intentos por querer jalar a la gente con propuestas, lo entre comillas, novedosas, con personajes ya clásicos, pero pues de los que la gente pues también no es tonta, ¿no? Pues sí, ya sería como de, voy a hacer un poquito más, subirme en el tren del meme, pero por ejemplo Toy Story 4000 es así como de qué tipo de juguetes ya va a tener Andy, ¿no? Porque finalmente Andy es el niño principal, ¿no? A pesar de que están todos los otros juguetes, ¿no? Pero sí, de repente es como de bueno, a mí me lleva una pregunta de qué tan creativos van a ser ahora con estas nuevas partes de las películas. Porque finalmente, es que tú que seguidor no tan seguidor de las películas, bueno, ya te la sabes, ahora dices una cuarta, quinta entrega de Toy Story, neta de qué va a ser la historia, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, ya que más, insisto, están alargando le están dando respiración artificial a franquicias que pues ya dieron todo lo que tuvieron que haber dado, pero pues bueno, como saben que es un mina de oro y que al final del día, más allá del efecto nostalgia, la gente pues lo va a consumir, pues bueno, tal es el caso de que, pues imagino que por eso la el riesgo de querer hacer estas cosas, y que al final ya saben que, pues no importa lo que la gente piense, al final habrá un sector que disfrutará esos productos, pese a, pues el contenido que pueden tener. Y bueno, mi querido Alex, ya nos extendimos requete harto en todo esto, y nada más era el santoral, imagínate, es que teníamos un chorro de chismes atrasados. Pero, vamos a corte y regresamos con la cartelera también, porque okay. Es bastante, bastante choncha y también sí. Bastante interesante. Así que, pues, nos vamos a corte, ¿te late? Ok, chido, vamos a corte, regresamos. Estamos en Cinemaniáticos, en Efervescencia Musical. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. XHECA. Radio comunitaria de la región de los volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues hemos regresado después de este corte, algo corto o algo larguito, dependiendo cómo lo veamos, ¿verdad? Pero antes de irnos rápidamente a la cartelera, queremos mandar un saludo a nuestros amigos de Plasma Tus Ideas, Ameca Meca. Recuerden, ellos están ubicados en la calle San Francisco, número 22, esquina con Atenógenes, aquí en Ameca Meca. Es un negocio de diseño gráfico y publicidad para pues nuestro negocio, incluso para pues nosotros mismos si queremos estampar una playera o una gorra o una sudadera. También hace volantes, notas, trípticos, etc, etc. Chéquenle para más información o bien para presupuestos 55 25 27 04 94. Y bueno, pues con este calor, la neta, ¿a poco no se antoja darse un chapuzón en una alberca? Y aquí alrededor, pues no tenemos como una a la mano. Pero andamos buscando una amistad sincera con alberca en esta temporada de calor. Si alguien tiene, por favor, comuníquense a los teléfonos en cabina. Pero mientras eso pasa, queremos recomendarles que asistamos todos al restaurante Chalpa, que está a 10 minutos del crucero de Yecapixtla y a 50 metros del Oxxo de Libramiento de Yecapixtla, carretera Cuautla-Yecapixtla, porque tienen ahí alberca, algo así como más cerquita, tienen dos albercas, un lugar así como para también echar el taco, es un restaurante bar, por supuesto, ambiente completamente familiar, así que podemos ir, un horario de 9 a 19 horas, de viernes a domingo, también abren días festivos y pues está abierto en la temporada vacacional. Pues también se pueden hacer ahí festejos de cumpleaños, graduaciones, eventos, etc. Lo pueden rentar, no hay ningún problema. Y pues en lo que nos damos un chapuzón, también podemos hacer un break para echarnos unos taquitos de cecina, de carnita enchilada, porque venden por taco, por kilo. Pero también tienen coctelería, pues está la alberca, tienen mezcales, hacen su propio vino. Y bueno, es una monería este lugar. Así que visiten Restaurante Chalpa. También para más informes, chequen su Facebook. Lo pueden encontrar como Restaurante Chalpa. Muchas gracias y por supuesto vamos a echarnos un chapuzón, ¿no, mi querido Alex? ¿No lo merecemos? No, pues ya después de escuchar todo eso ya me estoy tardando. Nos estamos tardando, vámonos directo para allá. Ándale, y en lo que nos vamos para allá vamos platicando de la cartelera. ¿Te late, cacahuate? Pues sí, mi querido Chido, la verdad, esta vez bastante nutrida la cartelera, hay bastantes estrenos, y con los de la semana pasada uno de los de la semana pasada que no tuvimos a bien decir, pero bueno, ahorita lo rescatamos. Pues mira, la verdad, en esta semana, la verdad, bastante, bastante el material. Tenemos la primera, no sé si te acuerdas de una película que se llamaba Quisiera Ser Millonario. La dirigió Danny Boyle, si no mal recuerdo. Quisiera ser millonario, creo que sí, era de que estaba participando un chavito en un concurso y que contestaba todas bien. Todas las preguntas, ajá. Exactamente. Ándale, ya, ajá, sí, ya me estoy acordando. Ah, bueno, pues este chavito, precisamente el protagonista de aquella película, es ahora su ópera prima. Esta película se llama Monkey Man, El Despertar de la Bestia, una película distribuida por Diamond Films, dura 2 horas, de Estados Unidos, actúa, escribe y dirige Dev Patel, este chico que trabajó en aquella película, que digamos que para mayor referencia, porque también estuvo trabajando en el Gran Hotel Budapest y otras cintas que donde hemos visto prácticamente su calidad actoral. Es un chavo un joven muy, muy inteligente, muy, muy, muy talentoso en el sentido de la actuación, y bueno, ahora dirige precisamente esta película, que es su primer película. Charlton Copley también actúa con él, Pitovash Tripathi y Sovita Dhulipala también dirige él. Es una película encasillada, por decirlo de alguna manera, clasificada, perdón, en el género de acción y thriller. Ahorita explicaré por qué no es de acción, porque sí es más un thriller. Clasificación C, y bueno, ¿de qué se trata? Pues este chico de Patel, en este caso se llama Kid, sobrevive noche tras noche, oculto en una máscara, porque sí se ve así como que medio fea, de gorila, en un mundo donde pues están las luchas clandestinas, mi querida Chi. Entonces la verdad, pues sí se ven las golpizas muy, muy fuertes, evidentemente con el fin de ganar dinero, y esto le va a permitir a él, aunque no quiera, infiltrarse en una situación del bajo mundo y de estos conectes que llevan a las cosas clandestinas. Y pues en ese momento le van a brotar prácticamente cosas que tenía viendo en su pasado, que no había resuelto, y pues en realidad ya una vez que se entera de 2 que 3 detalles, inicia una cuestión de venganza para pues evidentemente dar ese contragolpe a todos aquellos que le han hecho pasar mal prácticamente muchos, muchos momentos de su vida y que le quitaron absolutamente todo. Pues mira, la verdad, la película se la vende como una película de acción, pero dura 2 horas y vemos en realidad muy pocas escenas de acción. Esto más bien tira como a un drama. La verdad, la fotografía está muy bien hecha, el diseño de producción está también muy bien hecho, las coreografías de estas peleas que nosotros vemos a lo largo de la película, que insisto, son muy pocas, también están muy bien elaboradas. Sin embargo, es de ese tipo de películas que no se deciden qué camino tomar, si son una película de acción, o si son una película dramática, o si es un thriller. Pero siento hasta cierto punto que en algunas de las secuencias y algunas de las escenas, como que no hay concatenación, como que siento que las filmaron por separado y luego pegaron el producto. Entonces sí se siente algo extraño. Con eso no quiero decir que es una mala película, te la pasas bien, pero sí hay como una indecisión en cuanto a cuál es el estilo a seguir. Entonces, si la gente busca una película de acción, yo les diría que pues no es una película de acción. Van a ver un drama con tintes de acción, y si están preparados para una cuestión dramática en ese sentido, la van a pasar muy bien. Si ustedes piensan que es una película pues tipo John Wick o ese tipo de películas, pues les va a quedar a deber y quizás salgan un poquito decepcionados de verla, pero siento que como producto está perfecto. Entonces, sí la recomiendo, se van a pasar un rato agradable, pero no esperen ver una película de acción. Las actuaciones están muy bien, el diseño y producción está perfecto, la fotografía está muy, muy bien, la música la verdad también está muy bien llevada, muy bien conducida, y pues este sería el primer estreno de la semana, querida Chio. Que de repente, ¿cómo se llama? Estamos viendo monos, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí, sí. Que bueno, pues ya había visto el tráiler, se ve interesante, sí tiene como, yo pensé que era como con toques ahí de John, ¿sí? Porque finalmente también viene, pues se está diciendo que viene otra entrega de John más adelante, ¿sí? Entonces dije, pues ha de ser como John con máscara de mono, ¿no? Es que quizás es el problema, mi querida Chio, como ya John Wick está muy clavado en nuestra mente, entonces ese es el referente que tenemos. Y vemos esta película y rápido decimos, no, pues es que sí tiene muchas, muchas influencias de aquel producto en esta película. Y pues mira, no lo quería decir, pero pues sí, efectivamente, y el que pega primero pega dos veces. Entonces, pues hasta cierto punto sí parece una emulación en cuanto a cuestiones de acción de aquel material. Sí, es así, punto. Entonces, mientras toleren ese tipo de detallitos, pues la película va a fluir y sin duda alguna pues la van a pasar. Pues vamos a darle una oportunidad, ¿no? Vamos a darle una oportunidad a Monkey Man. Y bueno, pues hablando también de películas, llamémosle, pues que tienen esos tintes de acción, una película distribuida por Star Plus con 1 hora 40 minutos de duración. La película tiene factura española. Actúan Memo Villegas, ¿te acuerdas de este del oficial Harina? Ah, ajá. Ah, bueno, pues de algún problema, Ramírez, o algo así, ¿no? Ahorita lo resolvemos, Ramírez. Ajá. Exactamente, pues él es el estelar en esta película. ¿Y quién lo cobija? Pues es Joaquín Cosío, Norma Angélica, Adriana Montes de Oca, Camila Núñez, entre otros actores. Diré que Frank Ariza, es una película, pues una comedia, ya sabes que pues no nos movemos de ese estilo. Y la película, el título original es V de Víctor. Entonces, ¿de qué se trata? Pues Víctor es un exboxeador, pero por un problema en el pasado, pues prácticamente se baja de este barco, de este deporte, queda muy, muy mal, digamos que parado en ese sentido. Y desde ese momento, pues abandona esto que podría significar su sueño, lo que siempre él quiso vivir, pero por este desafortunado evento, pues ya no puede seguir ejerciéndolo. Se va haciendo diferentes empleos para poder subsistir. Ayuda, por supuesto, a su madre, pero tiene una hija que se llama Luna, y ella es quien se da cuenta que su padre, hace ya algunos años, fue una de las pues máximas promesas en el mundo del boxeo, y lo que ella pues quiere hacer, digamos que de alguna manera, es devolverle esas ganas de vivir y esos sueños que fueron truncados por esa cuestión del pasado, y va a hacer todo lo posible porque este Víctor pues regrese nuevamente al cuadrilátero y enfrente a una leyenda del boxeo que se llama El Toro. Entonces, pues ya sabes, vamos a ver una película con bastantes momentos cómicos, con momentos hilarantes. Te puedo decir que pues este tipo de humor es ese humor, ¿cómo llamarlo, mi querida Chío? Ese humor descafeinado, ese humor tan limpio que pues lo que te provoca es todo menos risa. Ves a los protagonistas, bueno, a los compañeros del protagonista, el cuadro actoral, y pues llega un punto en el que dices, hijo, duró 1 hora con 40, pero ya se me hicieron 3, ¿no? No sé, son ese tipo de chistes un tanto bobalicones, como lo hemos mencionado y lo hemos dicho a lo largo de toda esta existencia de Cinemaniáticos. Hijo, no hemos aprendido de los errores y seguimos repitiendo la misma fórmula. Entonces, bueno, para todos aquellos que gozan de este tipo de humor, yo creo que la van a pasar muy bien. Yo no la disfruté tanto, quizá este oficial Harina ya quemó sus cartuchos, aunque lo he visto en entrevistas a este actor, y sí lo he visto hasta cierto punto un poco pedante, un poco engreído, un poco petulante. Entonces, eso también lo transmite en su personaje, mi querida Chío, y creo que los focos rojos están encendidos, porque de seguir así, yo creo que su carrera pues no va a durar mucho. Pues es que mira, yo creo que todo el mundo lo ubica como Harina, e incluso hace tiempo estaba viendo una entrevista que le hacen precisamente, y que pues él explica ahí que su trabajo actoral no inició con Harina, sino que formó parte, ¿no? Y ¿sí? que le ha costado mucho trabajo quitarse ese personaje, o sea, que le agradece a ese personaje todo el boom de la fama que le dio, y que lo sacó del anonimato, efectivamente, pero que también ha sido una carga, ya se está convirtiendo en una carga, porque todo el mundo lo ubica en ese personaje y todo el mundo espera que ese personaje sea el personaje que vas a encontrar en X película. Entonces, no sé si no ha podido manejarlo o ya llegó el momento de la desesperación de decir, mira, ya, si me quieres seguir comparando con Harina, hazlo, pero a mí déjame en paz, ¿no? ¿Sí? Porque puede ser, ¿no? Porque si él decía que él iba más pues a hacer trabajos serios, que no le desagradaba la comedia, e incluso no era algo su tirada, no era el personaje de Harina, pero por azares del destino le llegó a las manos. Pero él quería hacer como más trabajo serio, ¿no? Sí. Y pues lo ha llevado. Su carrera se ha ido más por la comedia también, o sea, una sí. comedia simplona, ¿no? Sí. Y que también están jalando otros actores que también van para ese lado, ¿no? Está Francisco Rueda, que es el sí. Bobby de la Garza y de la Garza, sí, sí. ¿no? Y que también estuvo en el churro súper churrísimo de Sexo, Pudor y Lágrimas 2, en el mismo papel, ¿no? Entonces, sí. con él sí, sí, de estos de Mis Reyes se quedó como muy clavado, entonces yo creo que también eso es lo que genera que no haya una evolución en todos los personajes, en todos los actores. Sí, pues definitivamente esa es yo creo que una de las constantes en las carreras de estos actores, que pues de la noche a la mañana llegan a este estrellato con un personaje que, bueno, en este caso no quieren, y al final del día pasa su trayectoria y a la parte final desgraciadamente lo recuperan, porque si no, y ese personaje fue muy entrañable, ¿cómo no? Y bueno, ya sabes, ahora se contradicen, ¿no? De lo primero que estaban diciendo, pero bueno, sí. pues es con él, esa es la película, si gustan verla, pues ahí está en cartelera. Había muy poquita gente viendo esta película, pero igual. Vamos al siguiente estreno, al Palacio. Pero antes de ir al siguiente estreno, sí. Déjame hacer una pausa. Ah, claro. Okay. Y regresamos con el otro estreno, ¿te late? Perfecto, claro que sí, Chico. Va, vamos a corte, regresamos. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Cine Maniáticos ya con la última parte. Y bueno, pues nos mandan un saludo, mi querido Alex. Dice, hola, Chio, buenos días, ya escuchándote. Saludos a Alex, que tengan buen, excelente fin de semana. Vero Arroyo. Y bueno, pues ella nos solicita este obsequio de las tortillas Don Pon. Claro que sí, ya tienes tus tortillas. Así que, bueno, pues gracias por escucharnos, Vero Arroyo, y por supuesto por mandarnos mensajito. Y pues también te mando saludos, mi querido Alex. Ah, pues un abrazote para Vero Arroyo, besote gigante, y que disfrute efectivamente el premio de que hoy se puso la del Puebla, Totopos Don Pon, ¿verdad? Sí, ándale, así para ¿cómo se llama? Para el fin de semana unos totopitos. Sí, así, no, ahorita ya que vaya preparando los nachos. Anda, se te haría bastante padre. Sí, los nachos, claro que sí. Pues bueno, pues vamos entonces al siguiente estreno de la semana, mi querida Chío. No podía faltar, ya saben que esto no nos puede faltar. La película de terror de la semana. Y bueno, pues resulta que esta película es distribuida por Sony Pictures, 1:30, como la duración de todas las películas de terror de Estados Unidos. Actúa Harriet Slater, Aidan Bradley y Avantika. Dirige Spencer Cohen y Anna Halbert. Es una película, ya lo dijimos, una película de terror, clasificación B15, y la película en cuestión se llama Tarot, en su título original, y aquí en México le pusieron El Tarot de la Muerte. Bueno, es una película genérica, es una película con sobresaltos, muy pocos, es una película, ya sabes, de los clásicos amigos que rompen una regla, que no siguen las instrucciones de un juego y que pues al final, uno por uno, va a estar viendo su suerte y va a morir de las maneras más divertidas o extrañas posibles. No hay nada nuevo, no hay nada novedoso en esta película, es una fórmula, que se sigue para un producto de esta naturaleza, nada más que ahora el enemigo pues, prácticamente se encuentra en cada una de las cartas de ese tarot. Entonces, conforme van tomando una de esas cartas, es la entidad que se les va apareciendo y la entidad que va a acabar con sus vidas. Esta es la película, el tercer estreno de la semana, mi querida Chío. Fíjate, esta película, bueno, más bien, este tráiler ya habían estado hablando, tendrá como un mes aprox, un poquito más, sí, que había estado viendo como avances de esta película y se veía como, como interesante. Dije, pues en una de esas es como muy genérica, porque ciertamente no hay como, como mucha, mucha ciencia, ¿no? Exactamente. Hicieron algo mal, porque aparte así hay una frase de, en el tráiler que decía, es que no cerramos en no sé qué, ¿no? O sea, hicieron algo mal. Claramente que les habían dicho, no lo hagan. Y es lo primero que pasa, ¿no? Dije, ya, con eso ya me están diciendo que es como, como bastante predecible en muchas cosas, ¿no? Pero fíjate, sí se me antojaba verla. Bueno, sí se me antoja verla. Porque, no está mal, o sea, no está mal. Funciona, funciona en cuanto a nivel de que, mira, bueno, ya somos amantes de las películas de terror. Les permites y les pasas muchas cosas. Esta no está, digo, hay otras cosas que ya hemos dicho, no, hombre, esta sí, córrele. Pero esta es divertida, ¿eh? Esta es divertida. Los monstruos están muy bien hechos, por cierto. Como, como apenas también me salió tanto esta este tráiler como el del Ascensor de la Muerte, se llama, no sé si lo has visto. Ah, exactamente, sí. Exactamente. Que es como, como pues de esta leyenda asiática, ¿no? De estos mundos paralelos que hay en nuestro mundo y que con este juego, obviamente, ¿no? Un juego de presionar los números de los del ascensor en determinado orden y hacer determinadas cosas, puedes entrar, ¿no? Y luego haciendo exactamente lo mismo, pero de volteado, claro, regresas a este plano, ¿no? Entonces, igual hacen algo mal, presionan cosas mal y entonces ya las andan cazando, ¿no? Entonces dije, es que yo creo que en este momento estamos así como en noviembre, octubre, noviembre, pues las películas son como más de asesinos, de persecuciones a los chavos y todo el rollo y medio. Yo creo que en este momento dos de, bueno, esas dos películas, más seguramente si se sale otra, mi fórmula va a ser esa, de que están como en la parte de los juegos, ¿no? O sea, sí. Y es como también la de no es háblame, tócame, la de la mano. Sí, sí, tócame. Que exactamente igual, o sea, por no cerrar el canal, pues también hacen algo mal y pues otra vez alborota todo el avispero. Y eso, o en una de esas, para esas nuevas generaciones, si es como de haces algo mal y mira, esto te va a pasar, ¿no? Haces algo mal y esto te va a pasar. Ay, pues mi querida Chio, ¿ya revelaste el plot de la película? Sí, sí se parece a Talk to Me. Yo no lo quería decir para pues por algo sorpresivo. Es que es así como de, la neta sí, sí, sí, de repente fue como de, bueno, sí quiero verla, la neta sí quiero verla, pero sí es así como de, híjole, es que es como, como la misma fórmula, ¿no? Sí, vamos a ver qué es lo que hay de nuevo. Pero te digo, me salen estas y sí es como, como inevitable que mi cerebro haya hecho como esta relación. Sí, sí, sí, no te equivocas, la verdad sí, sí, le debe mucho a aquella película, de la que por supuesto yo viene la segunda parte también. Entonces, pues prácticamente estamos esperando aquel producto y este es como un tentempié, ¿no? Bueno, ya sabemos que siempre va a haber algunas plots o algunas historias que se van a basar misteriosamente o van a coincidir misteriosamente en cuanto a cómo se desarrolla la trama. En este caso, pues son unas cartas de tarot y pues ahí se deriva prácticamente toda la historia y evidentemente pues al no seguir las instrucciones que previamente se les ha dicho. Y bueno, pues esa es una muy buena recomendación, la podemos esperar o ir a ver en el cine. ¿Y qué crees, mi querido Alex? ¿Qué pasó? El tiempo ya nos comió. Sí, bueno, ya nada más nos mató. Les cuento que Amigos Imaginarios también está en cartelera y El Planeta de los Simios también se encuentra Nuevo Reino. Amigos Imaginarios de John Krasinski, del que dirigió esta película que apenas Un Lugar en Silencio, y la verdad es un muy bien, muy buen diseño de producción, y por el Planeta de los Simios se vende solita, la verdad vale la pena que la vean. Sí, mira, te late que estas dos, porque estas dos sí están como fuertes, creo yo, las retomemos para el siguiente viernes. Claro, la próxima semana, sin duda alguna, claro que sí. Y ya así para deschongarnos a gusto, porque yo creo que sí merecen la pena pues checarlas bien y no irlas a la carrera esas dos producciones, al menos El Planeta de los Monkeys. Sí, no, claro que sí, la verdad sí vale mucho la pena y hablamos de ella la próxima semana.